arrepiento, no, no me arrepiento de haber dejado morir dentro de mí mis sentimientos, de haber dejado extinguirse la llama que hizo fundirse nuestros cuerpos. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo de haberte visto sufrir y no sentir nada por dentro, de estar de brazos cruzados mientras te vas derrumbando. Y es que no puedo tener remordimientos porque tú te lo mereces por haberte creído. Impunemente jugarías conmigo, te lo mereces, ladrona, como castigo, porque tú has hecho grande mi dolor tantas veces que mi rencor en tu presencia se enciende. Te lo mereces, sí, te lo mereces. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo de haber sabido esperar para vengar cada momento que por tu culpa he llorado, que por tu amor he sufrido. No habrás pensado que yo te he perdonado porque tú te lo mereces por haberte creído. Tú que impunemente jugarías conmigo, te lo mereces, ladrona, como castigo, porque tú has hecho grande mi dolor tantas veces que mi rencor en tu presencia se enciende. Te lo mereces, sí, te lo mereces. Tú te lo mereces por haberte creído. Tú que impunemente jugarías conmigo. Te lo mereces, ladrona, como castigo, porque tú has hecho grande mi dolor tantas veces que mi rencor en tu presencia se enciende. Te lo mereces, te lo mereces. Hola. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Eres una mujer difícil de entender. Eres una mujer difícil de entender. Eres tan pretenciosa, no te dejas querer. Eres tan pretenciosa, no te dejas querer. Me quiero olvidar de esa mujer injusta. No quiero un problema con ella, solo me gusta. Me quiero olvidar de esa mujer injusta. No quiero un problema con ella, solo me gusta. Oye. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Me quiero olvidar todo lo que he vivido. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Lo mal que la pasé viviendo yo contigo. Eres una mujer difícil de entender. Eres una mujer difícil de entender. Eres tan pretenciosa, no te dejas querer. Eres tan pretenciosa, no te dejas querer. Me quiero olvidar